caught a taste of something new and saw the light. My vision's changed, everything is coming up pink. If your cup overflows like mine, it's fine. Don't cry, come on, take a drink. Oh. Hola, bienvenido, bienvenida a Ponte en mi piel, el espacio de cultura y actualidad LGTBI queer del Círculo de Bellas Artes. Si te encuentras en Madrid, puedes sintonizarnos en la 100.4 FM, pero si te encuentras fuera de la comunidad, puedes conectar con nosotros en las www.radiocirculo.es. Como cada viernes a esta hora, os habla Sara Villeira. Es la 1:03 de la tarde en Madrid, en España, las 12:03 en las Islas Afortunadas. Hoy, 16 de marzo, os traemos un programa variado. Contaremos con la denuncia de una mujer transexual cansada de recibir largas y excusas de su centro médico por la operación de reasignación de sexo que lleva años esperando. También hablaremos sobre los premios LAM, un certamen de textos teatrales de temática LGTB. Y por si fuera poco, dos fiestas lésbicas que marcarán la cuenta atrás para el orgullo LGTB 2012. Todo esto en unos momentos en Ponte mi piel. Jesús Lastra Lamar es una mujer transexual que vive en Gijón y que ha recibido durante varios años largas de su centro de salud, impidiéndole llevar a cabo esa operación de reasignación de sexo que le daría esa felicidad. La tenemos al otro lado del teléfono porque queremos que ella sea la que nos cuente su propia historia. Hola, María Jesús, buenos días. Hola, buenos días. Bueno, pues os voy a explicar lo que es mi situación con el Servicio de Salud de Asturias, como vosotros me estáis diciendo. Y bueno, el problema viene motivado porque el Servicio de Salud de Asturias de la UTG de Avilés me deriva para Málaga a los 5 años. Entonces, por el retraso del Servicio de Salud de Asturias que me deriva a Málaga a los 5 años, ahora estoy recibiendo pues un proceso que retrasa mi operación, o sea, que lo hace más larga, motivado por el retraso con el que me mandaron para Málaga. Y bueno, llevo ya... Sí. Mira, María Jesús, vamos por partes, es decir, tú decides empezar Málaga. Los trámites de reasignación de sexo, acudes a tu centro médico en Asturias, ¿y qué te encuentras? ¿Qué es lo que te encuentras en ese primer momento cuando propones esa necesidad de cambio, de esa operación? Bueno, nada, yo voy a todas las consultas como no he faltado ninguna y voy a todas las revisiones, a todo lo que se me indicaba, como os estaba diciendo, llevo 5 años acudiendo. ¿Sí? Y bueno, el problema es se basa en eso, que me mandaron a los 5 años para Málaga, y entonces es lo que el problema no viene del Hospital Carlos allá de Málaga, donde hacen las operaciones de cambio de sexo, sino viene motivado por el SESPA, Servicio de Salud de Asturias, y la unidad de transexualidad de Avilés, que fueron... Hola, María Jesús. He acudido hace 2 o 3 días de Málaga, que he ido a una de las consultas y sinceramente me trataron muy bien, me trataron incluso mejor que otras veces y dándome ánimos el endocrino, dándome ánimos todo el mundo de que tranquila, que bueno, que el problema viene derivado por la tardanza que tardaron en mandarme para allá. Y bueno, vengo con nueva consulta, tengo que volver en noviembre otra vez a Málaga. Y bueno, el trastorno está en que tengo que estar realizando las mismas pruebas que hice en Avilés, controles sanguíneos, las mismas pruebas que pasaba en Avilés. Entonces, claro, esto supone pues un pequeño trastorno para mi situación, porque claro, son muchos años de espera y estoy en una situación ya límite psicológica, porque he tenido que solicitar un médico de la Seguridad Social que me está atendiendo, porque bueno, esto se me alarga mucho, la situación se complica, y bueno, la cuestión es que no acaban de realizarme la operación. Ahora bueno, ahora estoy en una lista de espera en Málaga. Firmé el cirujano en noviembre del año anterior, solicité el abogado, perdón, el abogado no, solicité el cirujano, y nada, ahora tengo que estar lista de espera, pero bueno, que nunca te dan una fecha exacta de cuándo te van a operar. Yo no sé si me van a operar mañana, pasado, dentro de un año, dentro de 4 años. Claro. Entonces el problema está en, claro, una cosa muy importante, el doctor Maneiro, que es especialista en esta clase de operaciones, indica claramente que las personas transexuales, si se operan con 15 años, mejor que con 20, claro, porque le traería muchos problemas a la operación, problemas de salud, incluso... Los efectos de la testosterona que hacen, claro, hacen mella en el cuerpo. Entonces, claro, yo tengo 42 años y si se me sigue retrasando, claro, yo no me voy a operar con 50 años. Uh-huh. Se me está retrasando todo, se me está poniendo todo muy complicado. Luego encima tengo que ir desde 1000 kilómetros, porque yo voy desde Gijón hasta Málaga, y a mí que me paguen el viaje eso no significa nada. A mí yo lo que quiero es que me operen de una vez. ¿Cuál es el problema real del centro de salud de Avilés? ¿Qué es lo que te dicen para estar derivándote, bueno, mandándote cada cierto tiempo que vuelvas, repitiéndote las pruebas y dándote largas? ¿Qué es lo que ocurre con...? Bueno, realmente ahora, vamos a ver, a mí realmente no me manda Avilés a Málaga. Uh-huh. A mí realmente es Málaga la que me solicita volver. Yo en el momento, o sea, el problema es que me pasé hace 5 años a Málaga, yo ahora dependo de Málaga. Pero el problema viene motivado porque en la unidad de transsexuales de Avilés me enviaron para Málaga a los 5 años. Entonces yo ahora ya no dependo de Avilés. Uh-huh. Pero el motivo del problema y todo esto que me está causando, el retraso de mi operación de cambio de sexo, está motivado por el retraso con el que me mandaron para Málaga. Yo ahora realmente pertenezco a Málaga y las citas me las dan Málaga. He ido ahora a una consulta, como te he dicho, hace unos días, y ya vengo con fecha nueva, que tengo que volver en noviembre, y yo ya dependo de Málaga. Pero claro, el problema no me lo causó Málaga, el problema me lo causó Avilés. Ya. Yeah. O sea, entonces, claro, esto es un trastorno continuo, tengo depresión, tengo ansiedad, tengo que está causando unos problemas psicológicos importantes, y claro, el problema es que no me acaban de dar solución. Entonces, claro, pasa el tiempo, van 6 años ya, y bueno, imagínate cómo se puede encontrar una persona que quiere haber cumplido su deseo de estar operada ya y no acaba de llegar el día. Además, no te dan ni un tiempo exacto, porque es que no hay un tiempo exacto de tan siquiera de la operación. ¿Consideras que existe transfobia dentro de lo que es la salud de aquí en España? Sí, claro que existe transfobia, porque esto tendría que tener una solución para todo el colectivo transexual. Esto no se puede tener una persona sin tensión y la incertidumbre de no saber si te vas a operar hoy, dentro de 2 años, cuándo, y además el trastorno que te está causando yendo a 1000 kilómetros y todo el trastorno que te está causando esta situación. Entonces, este servicio de sanidad público tendría que tener un control, unas normas, y pues, lo que tenían que tener sobre todo es que seguir el protocolo, que no lo siguen. Porque estos temas de transexualidad llevan un protocolo de tiempo estimado para la operación, de unas reglas, unas normas que no están siguiendo. Entonces viene motivado el problema que tenemos las transexuales a la hora de acudir a una unidad transexual. Estás insinuando, estás diciendo que quizá están saltándose un poco las normas, quizá la ley en cuanto al protocolo de este tipo. Vamos de operaciones. Vamos a ver, yo lo intenté por todos los medios, Yo como hay una lista de espera inmensa en Málaga, yo he ido a hablar con la jefa del SESPA, Servicio de Salud de Asturias, y le dije que por favor, que como había mucha espera en Málaga, que me lo solicitara para el Hospital de Cruces de Bilbao, que me lo solicitara para la Paz de Madrid y que me lo solicitara para el Clínico de Barcelona. Uh-huh. Entonces, la verdad, me trató muy bien y mandó todos los informes a todas las clínicas que te he dicho ahora, que son de las operaciones de cambio de sexo, pero le contestaron que al yo no ser de esa comunidad, que no podían hacer nada, que no soy admitida porque yo no soy de esa comunidad. Yo para ser asistida, por ejemplo, en Cruces, en La Paz o en el Clínico de Barcelona, tendría que ser de esa comunidad. Entonces no he sido admitida. Entonces, nada, el problema es que el colectivo transexual estamos abandonados en este sentido. O sea, están jugando con nosotros, nos están mareando, nos están, vamos, trastornando, porque no nos dan una solución para nada. Y además no estamos hablando de un mes, ni de 2 meses, ni de 1 año, ni de 2. Estamos hablando ya de un retraso de 6 años. Claro, es que 6 años son muchísimos años en la vida de una persona que además está intentando y luchando por llegar a ser quien es. El problema no viene ahí. El problema es que yo soy una mujer transexual y que empecé a hormonarme a los 15 años. Uh-huh. Yo llevaba todo el control hormonal porque realmente el protocolo que piden en Avilés yo ya lo cumplía porque tenía informes de jueces, tenía informes de médicos, tenía toda clase de informes que acreditaban mi transexualidad. Entonces yo al hablar con ellos les dije que bueno, que yo seguía el protocolo que exigían en Avilés, pero que no me era necesario porque llevaba todas las justificantes, incluso los presenté, pero que iba a respetar las decisiones porque eso tenía que seguirlo todo el mundo. Entonces yo, incluso con informes de toda clase de informes y de todas las cosas que llevé para Avilés, se me exigió ir a Málaga. Entonces el problema viene motivado por ahí. Claro, y en Málaga, claro, no te dicen una fecha exacta en la no, que te van a operar. No, en Málaga no tengo fecha exacta. En Málaga esta vez me dieron muchas esperanzas y, bueno, me dijeron que no me preocupara, me estuvieron tranquilizando, incluso la médica al salir me dio 2 besos y todo. Uh-huh. Entienden la situación, lo que pasa es que, claro, el tema es que ahora yo voy en noviembre a otra consulta, pero yo no voy a operarme ni nada, yo solamente voy a otra consulta. Entonces, claro, yo no sé la fecha exacta que me voy a operar. Yo en noviembre he firmado el papelito de cirugía. Yo ya estoy pendiente nada más que de la cirugía, pero claro, esa cirugía nunca llega. Entonces ese es el problema que me está causando. Es una cirugía muy cara, ¿no? Bueno, muy cara, no sé en qué sentido, hasta qué punto. Me refiero, siendo pagado por la seguridad social. Depende de cara, si me estás hablando de pagar una clínica privada, si lo está... Claro, es decir, si lo están retrasando tanto, la opción de hacerlo por manera privada es inviable, ¿no? Porque hombre, yo ahora esta denuncia que he hecho contra el SESPA, esta segunda denuncia, como hay mucho retraso y toda la situación que me está causando, yo exijo que se me pague en una clínica privada. Claro. El tema es que, claro, que como no hay pasta y no les interesa... arreglar la situación ni el problema que nos está causando a las personas transexuales, pues me encuentro en la situación de que no tengo respuesta de nada. Ahora tenemos un segundo juicio, porque en el primer juicio el abogado no entendía de estas cuestiones y realmente no supo defender el caso, porque claro, él nunca llevó un caso de transexualidad. Uh-huh. Entonces, bueno, salió mal el juicio por el tema de la defensa, pero bueno, y ahora yo puse otro abogado y tenemos otro juicio de nuevo exigiendo que se me pague en la clínica en Meneiro, que uh-huh. es de pago. Claro. Otra cosa, aparte de esta discriminación por parte de las administraciones públicas, han salido a noticias de transexuales que han sido agredidos y demás, personajes públicos. ¿Tú has sufrido algún tipo de este tipo de agresiones o de transfobia social? Bueno, yo realmente social. Agresiones no, pero de rechazo social sí. Yo, por ejemplo, he entrado a trabajar en una bocatería de Álava en un bar y se me hizo un contrato de 6 meses y cuando el dueño se enteró de mi vida transexual me echó del trabajo. En ese sentido sí, en plan discriminatorio, pero bueno, lo denuncié, lo gané y bueno, pero bueno, las situaciones estas con personas de gays, lesbianas y transexuales está al día, tanto de agresión como de insultos como de problemas, porque hay una parte de la sociedad que a lo mejor no llega a entender nuestra situación, nuestro problema y bueno, pero eso habría que llevarlo siempre ante los tribunales y denunciar todas las cosas que pasan, no se puede dejar pasar de largo porque hay que combatir esta lacra que nos está perjudicando realmente a todo el colectivo. ¿Qué crees de estas personas que afirman que tanto los homosexuales como los transexuales y bisexuales también eligen esta opción, entre comillas, por capricho? ¿Para ti es un capricho este trámite? Vamos a ver, me imagino que habrá de todo. Uh-huh. Me imagino que habrá gente que coge una opción de homosexual, de lesbiano o de transexual por capricho, por vicio, por lo que sea, pero todo el mundo no es igual. Vamos a ver, por ejemplo, en mi caso, y habrá miles de casos iguales, yo empecé a hormonarme con 15 años. Yo tengo 42 y yo creo que si yo hubiese estado confusa o si realmente el camino que ese que seguí no fuera el mío, yo realmente son muchos años para haber retrocedido para atrás y decir, oye, no, que yo no me siento una mujer, que yo soy un chico y yo quiero vivir como un chico y que, oye, que me confundí, que fue una vida, pero yo llevo casi 30 años de transexual. Llevo toda una vida. Estoy casada, tengo el carnet cambiado de identidad, ahora me voy a operar y yo tengo absolutamente toda una vida como una mujer, como realmente me siento. Entonces, bueno, en los casos de las personas que, como tú dices, que puedan estar equivocadas o que realmente es un factor que es el que está perjudicando a la mayoría de los transexuales porque luego nos embrucan a todos en el mismo saco, pues el problema es que, claro, cada persona es cada persona, pero bueno, en mi caso yo lo tengo muy claro y como yo hay miles de personas que llevan toda la vida así. Claro, porque toda esta gente que cree que es una elección deberían ponerse en nuestra piel y pensar hasta qué punto estamos dispuestos a pagar por un capricho tan tan cruel y tan poco aceptado socialmente, ¿no? Realmente la sociedad hablamos mucho cuando realmente no lo tenemos en casa o cuando realmente Exacto. no nos salpica. El problema es que es muy fácil hablar del vecino de al lado. Vamos a ver, yo en mi casa no tengo ningún transexual, ni hay homosexuales ni lesbianas en mi casa, y entonces yo puedo hablar abiertamente porque el de al lado lo es. Y no es así. Hay que verse en tu piel para pensar y decir, oye, pues sí, porque es mi hijo y yo mi hijo lo siento porque lleva la sangre mía y porque es un ser querido. Entonces, claro, es diferente hablar hacia un ser querido que una persona que desconoce realmente la transexualidad y desconoce el problema. Sí. Estamos hablando completamente cosas distintas. Entonces, para hablar, hay primero que pasarlo y hay que estar en la piel de uno. ¿Entiendes? Yo he sufrido mucho, 42 años que llevo y bueno, he conseguido muchas cosas y yo por circunstancias de la vida he tenido que estar en prisión y he luchado por los derechos de las personas transexuales en prisión. Yo he estado en el módulo de mujeres, soy la primera transexual de España que he estado en un módulo de mujeres y bueno, llevo toda la vida luchando porque aparte soy presidente del colectivo transexuales y como soy de Gijón de Asturias. Uh-huh. Una duda que me surge a raíz de este comentario, ¿cómo es la vida de una transexual dentro de una cárcel? Horrible, horrible, pues imagínate, que estoy pensando hasta hacer un libro que ya se me ocurrió hace tiempo, es horrible, es, vamos, y además si estás con una prisión mala, como es el centro penitenciario de Villabona, que en el que he estado yo, vamos, es que he tenido que marcharme de ahí, he tenido que solicitar traslado para el centro penitenciario de Nanclares, porque lo pasas horrible. ¿Por parte de otras presas, por la gente que no, trabaja no, no, allí? No, yo pasé para el módulo de mujeres, como te dije, fui el primer transexual de España que he estado en un módulo de mujeres, y se me trató genial por parte de las presas y todo el mundo, y funcionarios y todo. El problema es que en tres funcionarias que habían, que no aceptaron mi condición, o yo no sé el motivo, habría que preguntárselos a ellas, entonces no aceptaron mi condición, me hicieron la vida imposible. Tuve que denunciarla, salió este tema de la revista Interview, y entonces tuvimos una batalla bastante grande con estas tres funcionarias. Pero bueno, esto de las instituciones penitenciarias referente a las personas transexuales en prisión es horrible. La Dirección General de Instituciones Penitenciarias tendría que tomar medidas y tener en cuenta que existe un transexo, como es, de las personas transexuales. Uh-huh. Y lo que no se puede meter es a una persona con una apariencia totalmente femenina, con pechos grandes, o sea, a una chica en un módulo de chicos. Claro. Es que no se concibe, porque además da la coincidencia que el centro penitenciario de Villabona, cuando nos metían en los módulos, los metían en un módulo de personas que estaban pagando delitos contra la libertad sexual. Uh-huh. Eso encima. Vaya, eso es, bueno, meter al pajarito dentro del nido de víboras. Bueno, yo realmente estoy muy orgulloso de haber conseguido lo que he conseguido. En la institución penitenciaria jamás ha existido ni existió una persona transexual en un módulo de mujeres. Uh-huh. A raíz de mi sentencia, de mi auto, que gané el auto y me pasaron por el módulo de mujeres, a los 3-4 meses por asociaciones y colectivos se consiguió que sacaran un circular para el resto de personas que quisieran pasar por el módulo de mujeres. Y bueno, esto es un alivio porque realmente el estar en centro de prisión es bastante dura para el colectivo transexual. O sea, es dura en muchos ámbitos, pero bueno, en el carcelario es tremendo, tremendo. Y además, el centro penitenciario de Villabona es malísimo, malísimo, malísimo. Bueno, pues vamos a hacer un llamamiento para que la gente se relaje con respecto a transexualidad, que sois personas completamente iguales, que lucháis por unos derechos que merecéis simplemente por haber nacido y ya está. Y María Jesús, de verdad, darte las gracias por haber entrado hoy en Ponte mi Piel. Vale, pues nada, muchas gracias. Y desearte toda la suerte del mundo en esta segunda denuncia, que llegue pronto el día de tu operación y que te conviertas en esa mujer que deseas ser. Vale, pues muchas gracias. Un beso, hasta luego. Un beso muy grande. Hasta luego. Y este no es más que otro caso más de los problemas que existen en esta sociedad con las personas transexuales. Nos quejamos de que los homosexuales, estamos en el punto de mira de muchas personas de mentes reducidas o mentes estrechas, pero también existen este tipo de personas que están pasándolo extremadamente mal, que a veces no nos damos cuenta de ese camino tan duro y tan difícil que están recorriendo. Y de verdad, desde aquí, desde Ponte mi Piel, os damos un beso grandísimo a todas las personas transexuales que están luchando por llegar a ser quienes quieren ser. Thank you. recordemos las mujeres que estuvieron la semana pasada con nosotros, Clave de Dos, una pareja de mujeres enamoradas que lograron sacar este primer disco juntas. Y aquí os dejo una canción de ellas, La Mujer Que Ahora Soy. Con ser la mujer que ahora soy. Todo el tiempo del mundo, todas las décadas, y llevando vacías aún mis maletas. Sería una gran mujer, toda una señora. Un par de hijos tendría y trabajo estable. Un marido, tal vez un amante. Un espacio para mis libros y eso sí. Un balcón a la calle, un balcón a la calle. Ni siquiera un 20 de abril como hoy, el ciclo negocia conmigo un instante y pasa las horas delante de mí mucho más deprisa que pasaban antes. Y soy la mujer que soñé ser, que fui. No tengo dos hijos, mi trabajo estable. Mujer en vez de marido, y no necesito amante. Me basta viajar con mis libros y eso sí. Un balcón a la calle, un balcón a la calle. Soñaba con ser un lugar de descanso, un punto y seguido, una coma, un instante, un minuto en el camino, una estación para alguien. Hace tiempo, un 20 de abril como hoy, yo soñaba con ser la mujer que ahora soy. Clave de Dos, este grupo de mujeres enamoradas, pues la semana pasada estuvieron aquí con nosotras y nos han regalado dos CDs para repartir entre vosotros, entre nuestros oyentes de Ponte en mi Piel. Es una música preciosa que cuanto más la escucho personalmente, más me gusta. Es muy fácil conseguir uno de estos CDs. Simplemente nos tenéis que enviar un email a radio@pontemipiel.com y contarnos esa historia de amor por la que perdisteis la cabeza. Y os enviaremos este disco de Clave de Dos firmado por ellas, dedicado para un oyente o dos de Ponte en mi Piel. Tears are filling up their glasses. No expression, no expression. Had my head, I want to drown my sorrow. No tomorrow, no tomorrow. And I find it kind of funny, I find it kind of sad. The dreams in which I'm dying are the best I've ever had. I find it hard to tell you, cause I find it hard to take. When people run in circles, it's a very, very bad world. Bad world. Children waiting for the day. Y desde el miércoles 14 hasta mañana 17 de marzo está en Madrid, podéis encontrar en Madrid la segunda muestra de cine lésbico de la Fundación Triángulo. Hoy viernes 16 se proyectará el largometraje Eddie y Thea, un largo noviazgo de Susan Muska y Greta Olastodiff. Bueno, el nombre un poco difícil, pero bueno, es un largometraje de 98 minutos que se podrá ver en el Café de las Estrellas, en la calle Martín de las Heras, número 5, Plaza de España. Luego, después de la proyección de este largometraje, habrá un debate con Mili Hernández, de la librería Berkana, y Sara Herrero, de la Fundación Triángulo. Además, contarán con la psiquiatra Susana Alfonso para debatir todos los temas de este largometraje. Y mañana, sábado, para cerrar esta muestra de cine lésbico, ya la segunda en Madrid, se proyectará la película Electroshock, de Juan Carlos Claver, también en el Café de las Estrellas. Y luego habrá un debate con Susi Sánchez, actriz de la película, Lola Martín Romero, socióloga del Centro de Atención de Homosexuales y Transexuales de la CAM, y Susana Alfonso, psiquiatra. Así que tanto hoy como mañana no os podéis perder en Madrid esta muestra de cine lésbico de la Fundación Triángulo. Estamos a la 1:30 de la tarde, estás escuchando Ponte en mi piel, el espacio que Radio Círculo dedica a la cultura y a la actualidad LGTBI queer. Y a principios de este mes, el 1 de marzo, se ha abierto la convocatoria para el envío de obras teatrales para un festival que, bueno, que es muy interesante. Ya lleva 5 años haciendo esta convocatoria. Es el certamen internacional Leopoldo Alas Mínguez para textos teatrales de temática LGTB. Y para ello tenemos a uno de los directores de este certamen, y lo tenemos al otro lado del teléfono. ¿Qué tal estás, Pablo Peinado? Muy bien, estoy bien, gracias. Eres el presidente de la ONG Visible, que es uno de los organizadores de este certamen de obras teatrales. Efectivamente, ese es un certamen que llamamos coloquialmente LAM, con las siglas de Leopoldo Alas Mínguez. Pues fue una idea de la dramaturga Carmen Losa, y lo organizamos desde hace 6 años. Este año va a ser la sexta edición. Lo organizamos la Asociación Cultural Visible y la Fundación Autores GAE. Este certamen es perteneciente al Festival Visible, que está organizado por COGAM, FELGTB y la ayuda de la Fundación Autor de las GAE, que son quienes publican luego las obras ganadoras, ¿no? Sí, el certamen está coorganizado entre la Fundación Autores GAE y Visible. Y ponemos también COGAN y FELGTB, porque COGAN y FELGTB son dos organizaciones que colaboran siempre con las actividades de la asociación y del festival. Digamos que, aunque el festival, lo que es propiamente las actividades del festival, se desarrollan entre junio y julio, la convocatoria de este certamen lo hacemos ahora, pero el plazo para presentar las obras es hasta el día 30 de junio. Vamos a ver, ¿cuál es el objetivo por el que se crea este certamen de textos teatrales? Pues porque cuando empezamos a hacer el festival en 2005, nos dimos cuenta de que había falta de dramaturgia, falta de textos teatrales con personajes gays, lesbianas, transexuales. Y entonces pensamos que la manera de incentivar esta presencia de estos textos era creando un certamen que apoyase la escritura teatral de temática LGTB. Entonces decidimos convocar en 2005 por primera vez este certamen, y esa es la idea, ¿no? Que en los teatros en España, las obras de teatro que vemos en cualquier teatro, pueda haber mayor visibilidad LGTB de la que hay ahora mismo. Claro. Este certamen que lleva el nombre de Leopoldo Alas Mínguez, coméntanos un poco quién fue Leopoldo Alas Mínguez. Para todas las personas que no sepan quién es, porque lo que sabemos es que fue un periodista, un escritor y un gran activista LGTB. Sí, pues yo creo que era, en primer lugar, una excelente persona, un hombre muy brillante, un intelectual, un escritor que tocó varios géneros, tocó poesía, tocó teatro, tocó novela a lo largo del tiempo que vivió 40 y tantos años. Él murió en el año 2008 y entonces pensamos que una manera de mantener viva su memoria y de homenajearle y de agradecerle de alguna forma todo lo que él hizo por nuestro colectivo, pues era darle al certamen su nombre, ponerle el nombre suyo, Leopoldo Alas Mínguez, que, como te digo, lo nombramos coloquialmente LAM. Son los premios LAM, que son las tres siglas de su nombre y sus dos apellidos. Se pueden enviar los textos desde el 1 de marzo hasta el 30 de junio, como bien comentaste antes, pero ¿cuántas obras se pueden enviar por persona? Pues eso no hay límite. Ah, no hay límite. Cada autor puede enviar las obras que quiera, ¿no? Yo no creo que haya muchos autores que tengan, pero sí que ha ocurrido alguna vez que un mismo autor ha enviado más de una. Pero normalmente envían una obra. Entonces la manera tradicional de enviar antes las obras de teatro era a través de haciendo fotocopias y tal, y eso nos parecía que era una cosa como muy anticuada y tal, y ya a partir del año pasado introdujimos el envío de los textos a través de email. Simplemente tienen que enviar un email, pueden entrar en la web de Visible, que es www.festivalgayvisible.com, que ahí está la dirección de correo, y si no, pues directamente la dirección de correo es visible@festivalgayvisible.com. Entonces ahí tienen que enviar, está explicado en las bases, en la web están las bases, pero vamos, es enviar el texto en un archivo, y en otro archivo enviar lo que serían datos personales, nombre. Claro, es decir, que el texto no lleve los datos personales para que nadie tenga trato preferente. Efectivamente, es como si fuera una carta tradicional, pero en lugar de hacerlo por carta, con lo que supone de gastos para los autores, de fotocopias y de complicaciones, sobre todo para muchos autores nos envían sus textos desde Latinoamérica, porque como aproximadamente la mitad de los participantes son latinoamericanos, son sobre todo argentinos, mexicanos y de otros países. Claro. Latinoamericanos, y de hecho el año pasado notamos un incremento en la participación brutal, o sea que al facilitar el envío de los textos, pues recibimos muchos más de los que ya recibíamos, que eran bastantes de todas maneras. Es que buscando por internet información y tal, he visto que este certamen es el único de habla hispana en cuanto a obras teatrales, por lo tanto sí que puede llegar a un número mucho mayor de personas a lo largo de todo el mundo. Sí, creemos que es el único certamen en su género en todo el mundo, en cualquier idioma. O sea que en cualquier idioma. Nosotros por lo menos no tenemos constancia de que exista ningún certamen de textos teatrales de temática LGTB en el mundo. Yo creo que eso está en el contexto de que, bueno, que España experimentó con estos últimos años hubo como un avance importante en todo lo que tenía que ver con derechos LGTB, y en toda ambiente favorable, digamos, pues surgieron iniciativas como esta de nuestra asociación, que contó con el respaldo de Kogan y de la CGTB y también de la Fundación Autor, que es quien pone la mitad del premio. Ellos ponen la mitad, nuestra organización pone la mitad, y luego ellos aparte se encargan de publicar el texto, que eso es algo que es lo que los autores más agradecen y en lo que más interés tienen. O sea, que bueno, el premio económico está bien, son 2.000 euros, que bueno, no está mal. Para nosotros no está mal, para Latinoamérica en general pues es una cantidad más importante, pero la publicación del texto es lo que los autores valoran más, porque es la manera de que su obra tenga, bueno, más visibilidad y pueda trascender más y pueda llegar a más gente, a más posibles compañías de teatro, actores que estén interesados en montarlas. ¿Cuáles son los requisitos a cumplir para entrar, poder participar en este certamen? Pues no hay ningún requisito, la verdad es que no tenemos Es que creo haber leído normas, que no podía haber estado premiado en otros festivales. Sí, eso es lo habitual, que la obra no puede haber sido premiada en el último año, o sea que si la obra ha sido premiada en el último año, pues no puede participar, pero eso lo puede ver en las bases. Luego básicamente el único, porque no hay requisito tampoco de longitud ni nada, bueno, se supone que todo el mundo tiene el sentido común suficiente para enviar una obra de teatro que no sea de un folio, porque una cosa de un folio entraría más dentro de lo que sería una poesía o un relato corto. Entonces no hay una duración estipulada porque pensamos que eso lo dejamos al libre albedrío de cada persona, de cada autor, ¿no? A su sentido común, ¿no? Pues que, bueno, puede enviar una obra de 500 folios, o de un folio, pero es más complicado que eso pueda entrar dentro de lo que sería un tipo de teatro tipo, ¿no? Una obra de teatro más o menos habitual, ¿no? Y luego realmente la condición importante del certamen es que la temática de la obra sea LGTB o que haya uno de los personajes protagonistas del montaje, que sea gay, transexual o lesbiana. ¿Pero un papel secundario o un papel importante? No, un papel que sea uno de los protagonistas. Ah, uno claro, de los protagonistas, porque vale. Si no, cualquier autor hace cualquier obra de teatro y convierte a uno de los personajes que tiene en gay, en lesbiana o tal, y ya con eso, pues, ¿sabes? Claro. No se trata tiene que tener su importancia dentro de la obra. No se trata de hacer una cosa como de que cuele para esto, ¿no? Se trata de que realmente tenga algo que decir importante ese personaje en la obra, o que la temática sea, el tema de la obra tenga que ver con esta temática LGTB, o que uno de los protagonistas pues sea LGTB, ¿no? Porque nos parece que eso es lo que diferencia este certamen de otros, y lo que buscamos es ese, ¿no? Ese plus de visibilidad con este colectivo. Ajá. De los ganadores de las anteriores ediciones, ¿tienes constancia de si ya se han representado algunas de las obras? Pues el primer ganador, que era un autor argentino, estrenó la obra tanto en Argentina como en España, la trajo aquí al festival. Y luego de las otras, no se han estrenado ninguna de las otras tres. La última todavía está muy reciente, que es la que ganó el año pasado, que era una obra que se titulaba Beca y Eva dicen que se quieren. Se presentará una lectura dramatizada dentro del Festival Visible en esta edición, pero todavía no sé si el autor tiene previsto estrenarla o no. Eso no lo sé. Las otras, desgraciadamente, no se han estrenado, pero bueno, se han movido en lecturas dramatizadas. Como ya te digo, el texto se ha publicado. Entonces yo creo que es un trabajo lento y que va poco a poco, que las cosas no cambian de un día para otro, ¿no? Realmente también el teatro está en una situación complicada, como toda la economía española, diría yo. Sí. Y entonces, pues, eso influye, supongo, ¿no? Pero no ha habido un estreno de estas tres obras, las tres siguientes, digamos, excepto la primera, que sí se representó, pero son obras que están ahí, están publicadas, y eso quiere decir que en cualquier momento un dramaturgo, o sea, un director o un actor que quiera montar una obra de teatro, tiene esos textos ahí disponibles para poder trabajar con ellos. ¿Cuándo se podrán saber y cómo podrán saber que los ganadores son los ganadores? Pues tenemos previsto que el veredicto pueda darse a conocer en octubre, y normalmente se da a conocer a través de la web de la Fundación Autores GAE, a través de la web de Visible también, y luego nosotros damos una nota de prensa para los medios de comunicación. Entonces normalmente se hace público y es fácil saberlo. Solamente nos ponemos en contacto con el autor ganador. Ajá, vale. O sea que realmente dirigirnos a esa persona, solamente nos dirigimos al autor que gana, claro. Claro. Porque algunos autores nos dicen, ¿y nos podréis decir que...? Claro, no hacemos eso porque sería un trabajo descomunal, claro. Hay mucha gente que participa en el certamen. Sí, es uno, este certamen es uno de los no hay muchos certámenes de teatro, claro, pero es uno de los importantes que se celebran en España, uh-huh, y de los que yo creo que tienen más participación. El año pasado creo que fueron como 150 obras o algo así, que llegaron, ya te he comentado antes, como la mitad, uh-huh, o así es, españolas, y el resto del resto del mundo, sobre todo de Latinoamérica, aunque hay españoles también que viven en Alemania o en Italia, entonces puntualmente nos llegan algunas obras de otros países, pero muchas de ellas proceden de Latinoamérica, te digo, sobre todo Argentina, que es el país que tiene un desarrollo y una tradición teatral más relevante. Ahora el teatro parece que está volviendo a resurgir un poquito de sus cenizas, pero ¿por qué crees que ha decaído tanto este género, tan bonito además? El teatro es una forma de hacer cultura un poco cara. Te lo digo porque yo organizo el Festival Visible, que se celebra en Madrid a partir del día 6 de junio, y de cualquier manifestación cultural que tú organices es la más complicada, la más cara, porque hay que mover personas, hay que mover escenografías, tienes que tener una sala de teatro, entonces es complicado, y en este momento más, con la crisis económica, la crisis de los ayuntamientos, están provocando que las compañías cobren a veces muy tarde, con meses o con un año de retraso. Entonces, claro, es un arte, digamos, caro. Demasiado pero costoso, bueno, ¿no? Siempre lo ha sido, o sea, que siempre, uh-huh, ha tenido más o menos la misma característica, solo que la crisis lo que hace es acentuar los problemas de una forma de representar que es más complicada que el cine, ¿no? Porque el cine yo siempre digo, ¿no? Para un festival de cine, tú envías un DVD, que es una cosita que te cuesta enviarla y fabricarla muy poco, uh-huh, y puedes enviar 1,000 copias a 1,000 festivales del mundo, pero una compañía de teatro, para hacer teatro hay que estar ahí físicamente, y eso es algo que juega a su favor y juega en su contra, ¿no? En su contra por la parte económica, y a su favor porque es algo realmente tangible y algo muy físico, muy muy presencial, ¿no? Que lo hace realmente especial. Bueno, pues muchísimas gracias, Pablo, por haber estado hoy con nosotros, por hablarnos de este festival, de este certamen de textos de obras teatrales, LAM, estos premios que pronto podremos saber quiénes son los ganadores. Todavía la gente está a tiempo, bueno, todavía no, acaba de empezar el mes eso en el que es, la gente... se acaba de abrir el plazo. Eso es, que la gente puede enviar ya sus textos y estaremos encantados de que nos mandéis esa nota de prensa y estar atentos a los ganadores para darles un poquito de voz, que el teatro LGTB también tenga su espacio, que es muy importante. Muchas gracias, Pablo Peinado, por haber estado hoy con nosotros en Ponte Mi Piel. Gracias a vosotros por llamarnos. Hasta pronto. Hasta pronto. Hasta luego. Pues ya lo sabéis, a todas esas personas que escriban teatro, que sean artistas, bueno, pues que a lo mejor no salen de las... ese arte, ¿no? No son capaces de expresarlo fuera de las puertas de su casa. Esta es la hora de escribir esas obras teatrales, de darles forma, de no ponerles en nombre, pero sí enviar en archivo aparte todos los datos para que si resultas ganador o ganadora te den ese fabuloso premio de 2.000 eurillos, que no viene nada mal, y además que te publiquen la obra, que en los días que corren... Eso quizá es lo más complicado y lo que más agradecemos. Desde el 1 de marzo hasta el 30 de junio tenéis tiempo para enviar estos textos teatrales a la página o a la dirección de correo Festival Gay Visible. Bueno, esa es la página festivalgayvisible.com. Ahí encontraréis los correos a los que dirigir vuestros textos teatrales. No te olvides de meter en la maleta los corsés y los ligueros que te regalé por tu cumpleaños, por favor. Que yo ya encontré mi chistera y estoy loca de contenta con mis tirantes. Ah, y recuerda que solo tenemos hasta mañana para confirmar nuestro viaje a Gran Canaria. Que no me lo quiero perder y ese hotel está lleno de chicas. Y por favor, no vuelvas a hacer lo mismo que el año pasado, ¿eh? Déjate de tanta ropa, ¿me entiendes? Que en mayo hace mucho calorcito en Maspalomas. ¿Corsés? ¿Ligueros? ¿Maspalomas? ¿Una fiesta solo para chicas? Te esperamos el próximo 11 de mayo en Burlescas, una fiesta solo para mujeres que se celebra en el Pride de Maspalomas en Gran Canaria. Conoce Burlescas y su estupenda oferta de alojamiento en www.burlescas.com. Burlescas, una fiesta exclusiva para mujeres LGTB que se desarrollará en el Pride de Maspalomas el 11 de mayo, coincidiendo con el Pride LGTB del sur de la isla, que comprende los días entre el 7 y el 13 de mayo. Burlescas, un producto turístico de calidad, destinado a un sector emergente que situará a Maspalomas en el selecto circuito de fiestas que se organizan en España y en otros países dirigido únicamente para mujeres. Las reservas de alojamiento y entradas al evento ya se pueden realizar a través del portal www.burlescas.com, en el que podrás acceder a toda la información y además en 4 idiomas: español, inglés, alemán e italiano. Como se nota que en las Islas Afortunadas piensan en todo y tienen en cuenta a todas las mujeres que pueden venir alrededor del mundo. Chicas, no os podéis perder este pedazo de fiesta Burlescas 2012, las mejores DJs, el mejor calorcito de la isla, todo reunido en esta fiesta, Burlescas 2012. Desde aquí saludamos a todas las personas que nos escuchan de todo el mundo. El otro día saludábamos a gente que nos escucha desde Estados Unidos y de verdad, muchísimas gracias por vuestros correos, porque pensábamos que era una o dos personas y la verdad hemos recibido bastantes correos de muchas personas. Así que un beso muy grande para Estados Unidos y para toda Latinoamérica, que nos escucháis muchísimo y recibimos un montón de felicitaciones y cartas de vuestras historias, de vuestros comentarios, y que os lo agradecemos enormemente. Si queréis contactar con nosotros, simplemente tenéis que buscarnos en Facebook o en Twitter, Ponte en mi piel, y ahí podréis enteraros de nuestras informaciones, participar con nosotros e incluso pedirnos cosas. Dinero no os lo vamos a dar, pero si queréis alguna canción, dedicarla o cualquier otra cosilla en la que podamos ayudaros, alguna denuncia que queráis hacer pública, algún llamamiento, Ponte mi piel es tu programa, porque nosotros somos tu voz. Pues que no se ponga triste en ninguna tarde, porque para este fin de semana os ofrecemos para las chicas LGTB, que parece que hoy hemos hecho un programa un poco dedicado a la mujer LGTB. Tenemos que traer a Iván Miranda que le dé esa fuerza masculina, porque si no yo tiro y tiro para las mujeres, que bueno, ese es mi problema. Pues no me lío más. Este domingo, día antes del Día del Padre, pues nos traen una pedazo de fiesta impresionante a Madrid. La pre-party de Girly Circuit. Es una fiesta dedicada a la mujer LGTB, una de las mejores fiestas que se pueden encontrar en España para la mujer. Y bueno, qué deciros, que tenemos un montón de sorpresas. Va a ser este domingo 18 de marzo en la sala Wind. Son 15 euros de entrada anticipada con consumición. Y dentro de la sala, de la sala Wind, encontraréis dos ambientes. Una, la sala roja con musiquita española y, bueno, pues un rollito más comercial para las chicas que les interese más este rollo. Y ya, pues la main room dedicada a música que me gusta a mí, que me encanta, que habrá pues DJs residentes como Eri, María Alegre, Roxel DJ y una invitada de excepción, Agatha Fer, la gran DJ emergente que está dejando a todas las mujeres LGTB un poco muertas, porque menuda mujer es Agatha Fer. Con musicón como este tan así, para moverse tanto, estamos ya a viernes rozando con la puntita de los dedos este fin de semana. Qué calor tenemos en Madrid. No sé qué tal estaréis en el resto de España, pero hace un bochorno que ojalá llueva ya de una vez, porque no aguantamos más con este ambiente tan caldeado aquí en la ciudad de Madrid. Pues recordaros, la pre-party Girly Circuit, este domingo 18 de marzo en la Plaza del Carmen, Metro Gran Vía y Sol. Si queréis reservar vuestra entrada, porque evidentemente será un poquito más barata, podéis llamar al 659-07-6107. Ese es el número de contacto para reservar vuestra entrada, 15 euros anticipada con consumición. Recordamos, no os podéis perder esta pedazo de fiesta de Girly Circuit con Agatha Fer. Y hablando de fiestas, os recordamos también otra fiesta lésbica para mayo. Es la Winner Festival, organizada por la grandísima Lady Chus y más gentes, pero no ella, Lady Chus, con Next Town Ladies y Lolitas Barcelona, una de las grandes cracks del ocio nocturno para mujeres. Winner Festival, el próximo 26 de mayo en la ciudad condal. Torneo de fútbol con música de la buena. Winner Festival. Saludamos desde aquí, desde los estudios de Radio Círculo, en la quinta planta del Círculo de Bellas Artes, a todas las personas que están participando con nosotros en directo a través de nuestro Facebook, nuestro perfil y nuestra comunidad de Facebook. Muchas gracias, MJ, por tus comentarios. Siempre estás ahí. Un beso a todos los que hacéis parte, formáis parte de este programa, porque este programa, yo soy la voz de todos vosotros, pero sin vuestra ayuda esto no sería posible. Un beso muy grande a la parte técnica, Dani Durán. Me encanta que, ya sabes, que estés a los platos. A todos los que estáis escuchando, un beso muy grande y hasta la semana que viene. Que ninguna tarde se ponga triste. Este ha sido Ponte mi piel. Viernes. En mi piel. De 1 a 2 de la tarde. En Radio Círculo. Ponte. Con Sara Villeira. Ponte. En mi piel. Ponte. En mi